Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Episodio número 32 de Orientering Radio. Se nos acaba noviembre y en este capítulo hablaremos de un poco de Rogaines, alguna noticia internacional y de la próxima carrera en Asturias. ¡Comenzamos! Triunfo español en el Campeonato Ibérico de Rogaines. La última carrera de la Liga Española de Rogaines se disputaba en Miucela, en el interior de Portugal. Además, también era del Campeonato Ibérico de esta modalidad, y los orientadores españoles conseguían muy buenos resultados. En modalidad mixta, el equipo de Fluvial de Lugo Os Barbas, formado por Luisa Felpeto y Alberto Corral, vencían, coronándose así campeones ibéricos 2019. En categoría masculina, el equipo de Gocán conseguía el subcampeonato, y este equipo estaba formado por Rubén Pérez y Carlos Albarrán. En categoría femenina también conseguían un subcampeonato ibérico el equipo de Extra Ride Alcor, con Elena Ruiz, Juliana Mejías y Laura Méndez. En veteranos masculinos, el equipo Sumipor Budiño, formado por Daniel Martínez y José Alonso, era también segundo. En veteranos femenino, también segundo, el equipo de Aromón Montaña, con Saba González y Luisa Sánchez. En veteranos mixtos, eran terceros el equipo de Monte el Pardo, formado por Ana Castilla y Bernardo Sánchez. Además, debemos destacar la victoria en junior masculino del equipo de Alcor, formado por Alberto Zafra, Andrés Fernández y Víctor Santos. Premio Göring, el premio del pueblo sueco. El premio Göring, el premio del pueblo sueco, es uno de los mejores premios que un atleta sueco puede ganar. El año pasado, la orientadora sueca Tove Alexandersson estuvo muy cerca de obtener este premio, que es votado por el pueblo. Este año han anunciado los candidatos y, de nuevo, Alexandersson tiene muchas posibilidades. Sería la primera orientadora desde que Anice Krikstad lo recibiese en 1981. Este año, Tove Alexandersson ganó 3 oros de 3 posibles y por 6º año consecutivo también ganó la Copa del Mundo, 8 victorias de 9 carreras. Además, la sueca ganó 2 medallas de oro en la especialidad de orientación en esquí en la Copa del Mundo, además del Campeonato Europeo. Además, en este próximo invierno, Tove Alexandersson debutará en un cuarto deporte. Es campeona en 3, orientación a pie, orientación en esquí y carreras de montaña. Debutará en alpinismo de esquí, conocido como Sky Mountaineering. Básicamente es esquí de fondo, donde tiene que seguir una ruta marcada en las montañas subiendo y bajando. Tove Alexandersson es 10 veces campeona mundial tanto a pie como en esquí, y además hace un año consiguió el oro en el Campeonato Mundial de Sky Running. Copa del Mundo en Noruega, ganancias de 1,5 millones. La segunda prueba de la Copa del Mundo de Orientación se disputó del 12 al 17 de agosto en Østfold, Noruega, haciéndolo coincidir con el Campeonato del Mundo Senior. Fue todo un éxito deportivo y de evento. Los organizadores, 8 clubes de la localidad de Østfold, obtuvieron unas ganancias de 1,5 millones de coronas noruegas, que equivale a unos 148.000 euros. Que se repartieron cada club en diferentes porcentajes. Al evento acudieron unos 20.000 espectadores. Además, las televisiones retransmitieron el evento en directo. Liga Asturiana en Siero. El próximo domingo 24 de noviembre se disputa la última carrera de la Liga Asturiana, esta vez en Siero, con un mapa nuevo, organizado por el club Astur Extrem. El centro de competición estará situado en las proximidades del campo de fútbol municipal El Bayu, de Pola de Siero, también junto al tanatorio. Las salidas de los primeros corredores serán a las 10 de la mañana, pero de 9:15 a 9:45 habrá una breve explicación técnica para aquellos sin experiencia en carreras de orientación. El tiempo máximo de carrera será de 2 horas 15 minutos, cerrándose la meta a las 2 de la tarde, y a las 2 y cuarto será la entrega de premios a los 3 primeros clasificados de cada categoría. Y gracias a la colaboración del Patronato Municipal Deportivo de Siero y a la empresa Mermeladas y Confituras Villa Melva. Del centro de competición a salida habrá unos 400 metros, unos 40 metros de desnivel positivo, aproximadamente 10 minutos caminando tranquilamente. En el boletín final, la organización recalca que, a pesar de que a priori las distancias puedan parecer cortas, la dificultad técnica del terreno, unido a las abundantes lluvias caídas en las últimas semanas, que provocan en muchos lugares una gran inestabilidad o dificultad para mantener un ritmo alto de carrera, especialmente en el desplazamiento en ladera, harán que el ritmo de progresión sea por lo general lento y los tiempos de carrera, sobre todo en los 3 primeros recorridos, estén más próximos a la hora que a los 45 minutos previstos inicialmente. En la información técnica, la organización explica que, debido a las malas condiciones climatológicas de las últimas semanas, y en ocasiones por criterio cartográfico, podemos encontrar en el mapa árboles caídos no representados. Esto no significa que no encontremos el símbolo X de color verde para representar tantos árboles caídos de gran dimensión como tocones que se encuentran en pie. Se recomienda utilizar calzado con suela suficientemente gravada o tacos para una mayor estabilidad sobre el terreno. El recorrido 8, que es el de Open Amarillo, tendrá una parte del mismo prevalizada con pequeñas cintas en los árboles, cada cierta distancia para mayor seguridad. Se trata de un sendero pequeño, bastante visible, que discurre entre bosque, pero que para mayor tranquilidad preferimos marcar. Respecto al mapa de competición, explican que estará impreso en papel resistente al agua y es realizado por José María Mediavilla en agosto del 2019 y revisado por el mismo club. Se trata de un mapa de bosque caducifolio de castaños en su gran mayoría y con un desnivel de moderado a fuerte. El mapa está atravesado por bastantes sendas y caminos, así como varias pistas dedicadas para el uso de bicicleta de montaña. Existe gran profusión de vaguadas y muretes de tierra y su penetrabilidad es muy cambiante, habiendo zonas rápidas y otras donde la vegetación hará que nuestra carrera sea lenta. El mapa para los primeros 5 recorridos será en escala 1-7500 y para los 3 restantes de 1-5000. Estamos hablando de las categorías de masculino-femenino 12 años, masculino-femenino 14 años, Open Amarillo y Open Naranja. Con respecto a los comentarios que hace el trazador en este último boletín, leemos lo siguiente. Como ya se comentó anteriormente, y una vez probados los recorridos por parte de la organización, los tiempos estimados pueden ser algo superiores a los reflejados en boletines anteriores, y acercarse en los 3 primeros recorridos a los tiempos de una distancia larga, manteniendo en el resto de categorías una estimación de tiempo ganador en torno a los 30-35 minutos. Las distancias pueden parecer en principio cortas, pero unidas al desnivel acumulado, las elecciones de ruta óptimas y especialmente el primer contacto con el mapa, que puede resultar bastante técnico, harán que el ritmo de carrera no sea muy elevado y los tiempos vayan corriendo rápidamente. Se trata de un mapa en ladera, en el que los desniveles acumulados pueden ser importantes según categorías, pero se ha tratado de cuidar con los trazados que este sea lo más llevadero posible, incluyendo tramos cortos entre controles, sin olvidar otros tramos más largos con interesantes elecciones de ruta facilitados por la gran variedad de elementos presentes en el mapa como caminos, bosques limpios, verdes de todos los tipos, rayados. La esencia del trazado es el de una carrera de distancia media con tramos relativamente cortos y cambios de dirección constantes. Resultará muy importante mantener la concentración en todo momento y no perder el contacto con el mapa si queremos obtener un buen resultado final. Calendario deportivo. El 24 de noviembre, Liga Asturiana, organizada por Asturestren en Pola Siero. Al siguiente fin de semana, el día 30, el City Race Valle de Ambros, en Extremadura. Y ya en diciembre, el 7 de diciembre, Liga Española de Mountain Bike en Huelva. Y el 6, 7, 8 y 9 de diciembre, el Campeonato de España Escolar en Extremadura. Y el viernes 13 de diciembre, la Nocturna en Infiesto, organizada por el Piloña Deporte. Y el 29 de diciembre, la San Silvestre Orientadora, organizada por el Club Asturestren. Espero que os haya gustado y si queréis participar o mandarnos alguna reseña, solo tenéis que mandar un mail a asturias.orientacion@gmail.com. Hasta el próximo miércoles y nos vemos en el bosque.